Es poco y poco es nada. Te quiero todo, mi amor, como el sol a la alborada. Me muero todo, mi amor, si de tu piel blanca me separan. Me muero todo, mi amor, sin tu luz no veo nada. Y es que todo cuanto nada nuevo allí en mi cuerpo que aportar. Y te aburre que te quiera siempre igual, que es natural. Y es que tienes que inventarme una vez más. Te quiero todo, mi amor. No me gusta ahorrar en sentimientos. Te quiero todo, mi amor. Mi amor, solo ser un verso en tu paso, y me conformo, mi amor, con saber que voy tirando. Y es que todo cuanto digo te lo he dicho y hecho ya. Nada nuevo hay en mi cuerpo que aportar. Y te aburre que te quiera siempre igual. Tienes que inventarme una vez más. Te quiero todo, mi amor, porque mucho es poco y poco es nada. Te quiero todo, mi amor, como el sol a la alborada. Pero...